Conectamos música con emociones. Con emociones. Sonidos con sensaciones. En esta temporada, conectamos todos los sentidos. FM Oriente 92.3. La radio libre y alternativa. Otoño 2019. Otoño 2019. Conectados.